palmas arriba, palmas arriba, llenas de palmas. ¿Qué vamos, Pepe? Bueno, ahora sí, vamos a presentar otro de los temas nuevos. Se llama Tiburón. Para todos los tiburones ahí presentes. Dale más al teclado, Pepe. Ahora sí. Casado, vos que mi señoría me pediste pecado, un cinto ya me dijiste que era para comprar un par de cambios, pero lo que menos me imaginaba, ¿con quién? Con quien iba a ver chamullando. Miguel, vos estabas viendo un descuento y no llamar un par de vidas, vos estabas viendo un descuento. Te comes un clavo, a vos te hice el tiburón. Dos por tres te comes un vago. Para. Porque ahora el que nos salta de acá para allá y de allá para acá es el puto Pepe. Pepe, cumbia, cumbia, cumbia. Esto dice de vuelta. ¿Por qué sos casado? ¿Por qué mi señora me pediste el tocado? Un cento ya me dijiste que era para cumplir. Vos estabas viendo un descuento y no llamar un par de vidas. Vos estabas viendo un descuento y no llamar un par de vidas. A vos te dice el tiburón, no por ti te comes un trapo. A vos te dice el tiburón, no por ti quizá lo travesaño. A vos te dice el tiburón, no por ti te comes un trapo. Dos por tres te comes un pago. ¡Saltando, Pepe! Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿están cansados? ¿Están cansados? No.